¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en este espacio de recomendaciones, donde recomendamos, obviamente, sueños, esos sueños que viven en esta edificación llamada Arkham y que se la pasan paseando en los pasillos, en las celdas, visitando a nuestros internos y que de vez en cuando se asoman por las ventanas para que los veamos. Y el día de hoy tenemos una recomendación muy especial del señor Ángel David Revilla, mejor conocido como Dross, y es este libro justamente muy comentado, muy nombrado, llamado Valle de la Calma. Realmente es un libro que yo recomiendo. Sí, es un libro muy bueno de terror. Tiene una narrativa un poco peculiar del señor Ángel David Revilla, el señor Dross. En algunos puntos es un poco predecible, una historia un poco clásica, podríamos llamarlo de esa manera, sin perder realmente la frescura, la situación contemporánea. Me parece que deja algunas cositas por ahí en el tintero sin aclarar muy bien. Sin embargo, es un buen libro, es un libro que te atrapa y es un libro, por supuesto, que te hace sentir esa desesperación del terror cuando lo estás leyendo, que dices, ¿sabes qué? Mejor lo leo de día porque ahorita ya me estoy poniendo de nervios y no me va a dejar dormir. La realidad es que este libro es un libro muy bueno, está compuesto por dos historias que al final se entrelazan. Me parece que los finales de las historias están un poquito apresurados, como que no es tanto así, pero para que me entiendan, como que de una página a otra corta el final. Entonces eso también te deja como un poquito así de, híjole, quería más, ¿no? Porque el libro va muy bien, es muy bueno y quería un poquito más. Pero es un libro extraordinario, un libro verdaderamente, como hacía mucho tiempo que yo no leía una novela de terror de esta magnitud. Es un libro muy bueno y se lo recomiendo mucho. Lo pueden conseguir en cualquier librería y, por supuesto, les recomiendo que lo lean. Además, es muy digerible, no tardas mucho en terminarlo y además es una historia, bueno, son dos historias bastante buenas. Te voy a recomendar que pongas mucha atención en toda la historia porque hay puntos que más adelante se entrelazan y que más adelante tienes que recordar para que puedas entender la historia de principio a fin. Hay puntos en el principio, puntos en medio que debes recordar al final de la historia para que digas, ¡ay, es cierto! ¡Ah, sí es cierto! Entonces te recomiendo mucho eso y la verdad es que es un extraordinario libro. Cómprenlo, léanlo y recomiéndenlo porque está verdaderamente muy bueno. Este es otro de los sueños que viven aquí y son de los sueños que vale la pena ahora sí que inmiscuirse en la historia. Y un saludo para todos y nos vemos en la siguiente recomendación de aquí de Arkham.